Bendecid pueblos a vuestro Dios. Continuando con la presentación por Colombia, de Barranquilla, los hijos del rey. Tema de los tigres y querubines. Representado por el grupo Oxígeno.